Bueno, Juan Carlos, varios temas. Bueno. En principio, una polémica, y hoy en la tapa de los diarios esto se planteó, y yo sé que vos manejás muy bien este tema, que tenía que ver con la restricción para acceder al dólar ahorro de aquellos trabajadores y trabajadoras que cobran sueldo de ATP, es decir, de una colaboración que hace el Estado con las empresas en el programa ATP, y que alguien decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que que esos trabajadores y trabajadoras no puedan acceder al dólar ahorro y trabajadores y trabajadoras del Estado sí? Si es la plata del Estado, digamos, ¿no? Te quiero pedir una reflexión sobre todo este tema. Si querés esto puntual, vendría muy bien. Pero una reflexión sobre lo que implica estas restricciones. El Estado es la representación de toda la ciudadanía, ¿no? Porque si no, parece que el Estado es una especie de poder abstracto o de suprapoder que no tiene relación con los intereses generales de los ciudadanos, del país, de la nación. Entonces, acá vivimos una crisis extraordinaria de todo tipo que ya sabemos y no vale la pena volver a relatar. El Estado tiene carencias enormes y está haciendo un esfuerzo extraordinario para morigerar la situación que tienen las empresas y en este caso sus trabajadores. O sea, hay un esfuerzo de la colectividad general para beneficiar a un núcleo, a los trabajadores, lo cual está muy, pero muy bien. No sé si otro gobierno lo hubiera hecho. Este lo está haciendo. Entonces, a su vez, este gobierno tiene problemas de reserva de dólares por un montón de razones que no tenemos tiempo ahora de relatar. Y ese es un problema muy serio. Por lo tanto, es de toda lógica, en mi opinión, que el Estado que ayuda a las empresas y a los trabajadores con un esfuerzo general de la sociedad, reclame o exija que con ese dinero no se especule, que con ese dinero no se afecte las reservas del país. Por lo tanto, creo que es absolutamente legítimo. Tendríamos que aclarar que muchos otros países que tienen otra cultura no se puede comprar dólares ni en crisis ni no en crisis, porque es una necesidad crítica del Estado para poder solventar lo que hay que importar, que se importan dólares. Por lo tanto, yo creo que es un acto justo y legítimo del Estado nacional. Bien, importante porque, bueno, aparece, siempre quieren además vincular, viste, las libertades generales, el concepto más amplio de libertad con la posibilidad, por ejemplo, de ahorrar en dólares y a veces desaparece el contexto en el cual las reservas de dólares o la cantidad de dólares que tiene nuestro país es un problema muy grande, como decía, digamos, ¿no? Pero eso parece a veces medio corrido cuando se analizan estos temas muy por arriba, me da la sensación. Y además como si los trabajadores del Estado, los trabajadores del Estado no están subsidiados. No, no es la misma condición de No, aquellos trabajadores que lógico, cobran lógico, ATP. lógico. Pero además nada se puede analizar fuera de contexto. Lo que vos señalás es vital. A donde vos Textualizás, textualizás vamos que sale. cualquier circunstancia, acontecimiento o hecho histórico, estás cometiendo un error grave para ser benévolo y porque lo estás haciendo de buena fe. Pero no se puede entender nada fuera de contexto. Bien. Juan Carlos, otro tema. Te dije que íbamos a hacer un picadito en este Bueno, cafecito político que nos tomamos Juan Carlos los miércoles fenómeno. y los viernes. Hoy el INDEC publicó las estadísticas de pobreza e indigencia. Son muy bravas, Juan Carlos, muy bravas. Por supuesto, producto de la crisis económica y social que causa la pandemia, la pobreza en la Argentina alcanzó el 40,9% de las personas. Esto es el primer semestre de este año. Son 11.700.000 personas. Y de ese total, el 10,5% son de la población es indigente en la Argentina, es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria, son casi 3 millones de personas. Te tiro las cifras y si después me das una reflexión política. Respecto del primer semestre del 2019, es decir, comparando primer semestre del 2019 con el de este año, hay un aumento de la pobreza en 5 puntos y medio, el 34,5 a este 40,9. y la indigencia del 7,7% de la población al 10,5%. Y acá hay un dato tremendo, Juan Carlos, un dato tremendo. Más de la mitad de las personas que tienen en la Argentina entre 0 y 14 años son pobres. El 56,3%. Sí, bueno. ¿Me das una mirada política de cómo tenemos que abordar este tema? Bueno, dos cuestiones en honor a la brevedad. Sí. La primera es inevitable la comparación. La pandemia ha generado pobres en todo el mundo. Y acá viene a cuento lo que hablábamos recién. No hay más pobres ni indigentes por esta política fuertísima de intervención del Estado, que ha morigerado esa situación tan dramática, que la culpa la tiene la pandemia. Ahora bien, hay otra culpa, que nosotros veníamos de una pobreza del 35% del periodo de Macri, que la hizo crecer. Si hubo una fábrica de algo durante el gobierno de Macri, fue una fábrica de pobres, que se nutrió de gente humilde y trabajadora, y se nutrió de sectores medios que cayeron en la pobreza también durante el gobierno de Macri. Por lo tanto, creo que esos son los dos señalamientos que hay que mencionar. Ahora, hecho eso, lo cierto es que tenemos una tragedia social. Todos los números que dijiste, 40-41%, los indigentes y después los adolescentes y los niños, es una tragedia social. Y ahí entonces vamos a otra cuestión de actualidad, que es de dónde va a salir la plata para resolver eso, y eso no sale de otro lugar que de la concentración de la riqueza que se generó estos años, porque todos estos crecimientos de los niveles de pobreza se corresponden con el crecimiento de núcleos de enriquecidos. Por lo tanto, hoy por hoy, con un gobierno popular... A ver si te entiendo eso. Vos decís, si se amplía la pobreza, esto significa también que hay más personas, o hay un grupo muy chiquito de personas que son cada vez más ricas. Claro, o sea, no es que la riqueza desapareció o se esfumó, se transfirió. Bueno, alguien podría decir... También hay menos actividad, Juan Carlos, ¿no? Sí, durante, por eso iba a aclarar, sí. Efectivamente. Durante este año, principalmente, hay una pérdida de riqueza general, que es la famosa caída del PBI. Pero lo cierto es que en el mundo entero y en nuestro país también, la riqueza no desaparece, se transfiere. Y entonces, durante todos estos años, hay núcleos muy enriquecidos, que son esos de los 9.000 y pico, y otros quizás 10 o 20 o 30.000 más del impuesto de la ley extraordinaria a las grandes fortunas, sí, que han ido ganando cada vez más plata, porque si vos tomás a esos enriquecidos, ¿cuánto tenían hace 5 años? ¿Cuánto tenían hace 10? Y vas a ver que crecieron su fortuna. Por lo tanto, no solo hay que, tener una enorme sensibilidad frente a este crecimiento de la pobreza y de la gente que no come, que es la indigencia, sí, sino que hay que mirar el tema de los ricos, el tema de los ingresos, el tema de dónde sale la plata. Por eso este episodio de este proyecto de ley es un episodio de gran trascendencia política, porque nos marca, nos pone la mira hacia dónde es nuestro gobierno democrático tiene que poner, la idea en una próxima reforma impositiva para poder salir al encuentro de esta tragedia social de la pobreza. Está muy bien. Evidentemente, para mí es el tema del día, ¿no? Es el tema del día y debería ser el tema que atraviese la razón de todas las políticas públicas en la Argentina. No sé si coincidí, Juan Carlos. Déjame plantear que, bueno, siempre hay dudas también respecto de con cuánta pobreza dejó su gobierno Cristina Fernández de Kirchner, con todo el tema del INDEC y demás. Pero las estadísticas... No, pero era infinita, era muy inferior la pobreza que dejó Cristina. En este momento no recuerdo, pero en el 2015 teníamos un nivel de pobreza muy inferior. Macri lo potenció, mañana mismo lo puedo... hoy que es miércoles, el viernes en la en mi columna asumo el compromiso de decirlo, pero lo podemos averiguar totalmente. Lo que no hay duda que hubo una enorme concentración de la riqueza durante el macrismo. Sí. Y además hubo un proceso de corrupción de alto nivel de los grandes núcleos concentrados que una vez más en los gobiernos de derecha concentran su riqueza en sus gobiernos, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, yo no, cuando hace un ratito te decía tragedia social, drama social, creo que no estoy planteando una cuestión literaria. Es efectivamente lo que tenemos que convivir. Yo tengo los números que en su momento eran los formales, porque además estaba todo muy cuestionado, pero los datos privados, que uno podía pensar que en ese momento, al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eran favorables al gobierno, hablaban de, en el máximo registro, de un 25% de pobres. Y Macri terminó con 40% de pobres. Claro, claro. Y a ponele, sacar los porcentajes y ponele personas. Claro. Y vas a ver que son millones y millones que se ocupó de fabricar. Claro. Entonces eso es lo que hay que revertir. Hay que revertir la riqueza que perdieron esa gente que cayó en la pobreza y los sectores medios que también se empobrecieron, y eso se concentró en un núcleo. Claro. Y allí hay que poner la mirada entonces. También es cierto, Juan Carlos, y esto es para otro debate, pero hubo un momento determinado en el que el modelo económico del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le empezó a costar ir hacia lo más estructural de ese segmento de la pobreza, ¿no? Es decir, revertir las condiciones más estructurales para seguir bajando aún más ese 20-25%. Así es, que ese 20-25% es mucho más duro que la otra capa, ¿no es cierto? Que generando trabajo y con una fuerte intervención del Estado, entonces se puede ir morigerando. Cuando este gobierno, por ejemplo, le da a millones de jubilados los medicamentos gratis, eso no figura, pero sin embargo reduce la pobreza, y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con la intervención del Estado, que por vía indirecta le da ingresos a la gente más pobre. Bien. Por eso la derecha se opone a que el Estado juegue ese rol y juegue ese papel, y en cambio nosotros sí aspiramos a que lo juegue. Bien. La última, Juan Carlos, estamos en el cafecito político con Juan Carlos Junio. Le tiramos con de todo y ni le avisamos. Quiero avisarle a la gente, ¿no? No le avisamos, le tiramos con lo que tenemos a mano. Estoy leyendo una información, ya prácticamente es un acuerdo. Se van a bajar retenciones para productores agropecuarios que están sentados sobre su cosecha, que no la venden y por ende demora el ingreso de miles de millones de dólares, un poco lo que está vinculado con los dos temas que hablábamos, ¿no? Con el tema del dólar ahorro y también con la pobreza, porque son recursos que se usan para sostener políticas públicas, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí, efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué se negocia para los últimos tres meses del año? Bajar las retenciones para que efectivamente estos tipos accedan a vender su cosecha. Yo entiendo que no están obligados a vender su cosecha y que especulan. Sí. Pero pero te deja un poco de sabor amargo. Yo siento que hay una extorsión y digo, tan poco músculo tiene el Estado como para no decirle, muchachos, miren, les guste o no les guste, explícame un poco cómo tengo que hacer para no enojarme con esta situación. No, mirá, yo sabor amargo, si vos tenés un poco sabor amargo, bueno, yo no puedo negar que a mí me genera lo mismo, porque está ligado a todo lo que venimos conversando. Son 7.200 millones de dólares. ¿El qué? Lo que tienen retenido. Tiene para liquidar, es decir, casi la reserva del Banco Central. Sí, efectivamente, la reserva líquida, sí. Bueno, evidentemente el gobierno, ante el peligro de que se le sigan achicando las reservas, entonces decide hacer una concesión. No creo que las cosas son así, y en ese sentido hace una suerte de cálculo comercial político. Bueno, si lo logramos que liquiden 4, 5, 6 mil millones de dólares, la situación de reservas se fortalece, y todo este ataque político incluso político, que hay con el tema del dólar, creando una situación de zozobra, eso se disipará en gran medida y resulta conveniente en términos generales, en términos estructurales. Yo interpreto que ese es el análisis que se hace ante la imposibilidad de obligarlos a que liquiden las divisas, porque yo creo que ese es el punto. ¿Cómo se los puede obligar en este esquema jurídico y político? ¿No es cierto? Ese es el dilema que hay que enfrentar. No, y te imaginás si lo planteás como política, como proyecto de ley, ¿no? Bueno, porque no te olvides también, Pablo, que el gobierno en los últimos meses, en materia cambiaria, viene desplegando una acción, yo diría, intervencionista fuertísimo, desarmando todo el libre mercado de Macri y estableciendo regulaciones fuertísimas, e igual subsisten las dificultades, porque el poder, digamos, de los núcleos especuladores y de las grandes corporaciones locales extranjeras es muy grande, ¿no? Creo que también aquí hay con que contextualizar. Esta vez lo dije bien. Bien. Juan Carlos, gracias, Hago, no, al la verdad, contrario. Yo supongo que la audiencia lo disfruta, yo hago catarsis con el cafecito, te lo agradezco mucho. Bueno, los griegos ya lo hacían hace 3.000 años, así que siempre sigue siendo una necesidad. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Juan Carlos Junio.